mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Empezamos esta noche con los partidos de fútbol, los resultados que se dieron este fin de semana en la Liga MX, donde ya se jugó la jornada 11. Y bueno, también tenemos partidos del día de hoy que ya terminaron. Primero vamos a dar los de el día, bueno, la jornada 10, que se dio este fin de semana, y los resultados de la jornada 11 que se dieron ayer y hoy. Entonces, los de la jornada 10, los resultados del sábado 21, el León le ganó 4-2 al Necaxa, Monterrey le gana 3-2 al Puebla, Santos le gana 3-2 al Atlético de San Luis, Pachuca le ganó 4-1 a Tijuana, el América y Querétaro empataron 2-2, el domingo Pumas y Cruz Azul no se hicieron daño, 1-1. Y Juárez el mismo día le ganó 2-0 a Veracruz. Después, los de la jornada número 11. Los partidos que se jugaron ayer: Pachuca le gana 4-2 al Guadalajara. Atlas y León empataron 1-1. Necaxa le gana 2-1 al Querétaro. Puebla le gana 1-0 a Tigres. Los partidos que se jugaron esta tarde: Santos le ganó 5-0 al Veracruz y con un jugador expulsado de Santos. Juárez y el América empataron 1-1. Y con esto, algunos equipos ya tienen 11 partidos jugados, pero la tabla se ve de la siguiente forma: Santos con 10 partidos tiene 23, Necaxa con 11 tiene 20, León con 10, 19, Querétaro con 10 partidos, 18, el América con 11 partidos, 18, Morelia con 10, 16, Pachuca con 11 tiene 15 puntos, Monterrey con 10 tiene 15 puntos. Ahí se acaban los puestos de liguilla hasta ahorita. Tigres está en noveno lugar con 10 partidos, tiene 14 puntos, igual que Pumas, igual que el Atlético de San Luis, igual que el Atlas, excepto que el Atlético de San Luis tiene 9 juegos y Atlas tiene 11. Cruz Azul con 10 partidos tiene 12, Guadalajara con 10 tiene 11, Tijuana con 9 tiene 11, Juárez con 10 tiene 10, y bueno, en los últimos 3 lugares está Puebla con 9 puntos, Toluca 8 y Veracruz con 2, los 3 con 10 partidos nada más. Y la jornada 11 continúa hoy en la noche, cuando se enfrenta Cruz Azul contra Monterrey y Tijuana contra Morelia. También el resto de la jornada 11, bueno, ahorita les digo. Vamos a tener al Monterrey que se enfrenta al equipo de Toluca. Perdón, a Toluca se enfrenta al Atlético de San Luis el día de mañana. El 27 se enfrenta a Puebla, León, Atlas contra Querétaro. O sea que el viernes ya empezará la jornada 12. Y los partidos de esa jornada 12 serán: el 27 Puebla, León y Atlas Querétaro. Los del 28 serán Pachuca, Cruz Azul, Necaxa Juárez, Monterrey contra Tigres y el América contra Guadalajara. Los del domingo: Pumas contra Santos, Atlético de San Luis contra Tijuana y Veracruz contra Toluca. Y bueno, esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. De ahí vamos a pasar al otro lado de del charco, y nos vamos a ir al fútbol español, a la Liga Santander, donde se jugó la jornada 5 y se está jugando ayer y hoy la jornada 6. Entonces, primero los resultados de la jornada 5, los del sábado: Villarreal le ganó 2-0 al Real Valladolid, Levante y Eibar empataron 0-0, Atlético de Madrid 0, Celta Vigo 0. En otro partido, Granada le ganó 2-0 al Barcelona, así como lo escuchan. El día 22, el domingo, Getafe le gana 4-2 al Mallorca, Real Sociedad 3-1 al Español, Valencia y Leganés empataron 1-1, Athletic Club le gana 2-0 al Alavés y el Real Madrid le ganó 1-0 al Sevilla. Los de la jornada 6 del día de ayer, el Barcelona le ganó 2-1 al Villarreal, Real Betis le gana 3-1 al Levante, Real Valladolid y Granada empataron 1-1. El día de hoy ya se jugaron algunos partidos, los que ya acabaron. Real Madrid le gana 2-0 a los Osasuna, Getafe y Valencia empataron 3-3, Atlético de Madrid le gana 2-0 al Mallorca y el Leganés y el Athletic Club empataron 1-1. La jornada 6 también continúa mañana con los partidos Eibar-Sevilla, Celta de Vigo, Español y Real Sociedad contra el Alavés. La tabla se ve de la siguiente forma entonces, para los equipos, algunos tienen 6, la mayoría tiene 6 y un par de ellos que juegan mañana tienen 5 partidos. El Real Madrid tiene 14 puntos, Atlético de Madrid 13, Athletic Club 12, Granada 11 y Barcelona tiene 10 puntos. Real Sociedad tiene 10, Sevilla 10. En octavo lugar está Villarreal con 8, Real Betis 8, Getafe 7, Levante 7, Osasuna 7. En décimo tercero está Valencia con 6, Real Valladolid 6, Alavés 6, Celta Vigo 5, el Alavés también 5, perdón. También Mallorca en 17º tiene 4, Español 4, Eibar tiene 2 en el fondo, igual que Leganés que tiene 2. La jornada 7 se jugará este fin de semana, comenzará con el partido del viernes entre Villarreal y Real Betis. Los del sábado serán Athletic Club contra Valencia, Getafe contra Barcelona, el Granada contra Leganés, Atlético de Madrid contra Real Madrid. Los del 29, el domingo, Español contra Real Valladolid, Eibar contra Celta de Vigo, Alavés contra Mallorca, Levante contra Osasuna y el Sevilla contra Real Sociedad. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada 4 y parte de la jornada 5. Los partidos de la jornada 5 son los siguientes, empezando con el partido del viernes. Schalke le gana 2-1 al Mainz. Los del día 21 de la jornada 5, el sábado, Hertha de Berlín le gana 2-1 al Paderborn, el Friburgo y Augsburgo empataron 1-1, Bayern München le gana 4-0 al Colonia, el Bayern Leverkusen le gana 2-0 al Union Berlin. El Union Berlin tuvo un jugador expulsado en ese partido. También en el partido de Leipzig, que le gana 3-0 al Werder Bremen, tuvo un jugador expulsado al Leipzig. El día domingo, el Mönchengladbach le gana 2-1 al Düsseldorf, Eintracht Frankfurt y Dortmund empataron 2-2. Y el lunes por la noche, Wolfsburgo le gana a empató con Hoffenheim 1-1. Y la tabla se ve de la siguiente forma: Leipzig está en primer lugar, tiene 13 puntos, Bayern München tiene 11, Dortmund tiene 10, Friburgo 10, Schalke 10, Mönchengladbach tiene 10, Bayer Leverkusen en séptimo tiene 10, Wolfsburgo tiene 9, Eintracht Frankfurt 7, Werder Bremen 6, Hoffenheim 5, Augsburgo 5, Düsseldorf 4, Union Berlin 4, Hertha de Berlín 4, Colonia tiene 3, Mainz 3 y Paderborn nada más tiene un solo punto en el fondo de la tabla. La jornada 6 comenzará el viernes con el partido Union Berlin contra Eintracht Frankfurt. Los del sábado, Augsburgo se enfrenta a Bayer Leverkusen, Hoffenheim y Mönchengladbach, Mainz contra Wolfsburgo, Paderborn contra Bayern München, el Leipzig contra Schalke, Dortmund contra Werder Bremen. Los del domingo, Düsseldorf se enfrenta al Friburgo y el Colonia contra el Hertha de Berlín. Eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada 6 y parte de la jornada 7, o bueno, la mayor parte, yo diría, sí, se completó la jornada 7 también. Entonces la jornada 6, comenzando con los partidos del sábado, Marseille y Montpellier empataron 1-1 con dos jugadores expulsados de Marseille y Montpellier con uno expulsado. El mismo sábado, Reims y Mónaco empataron 0-0. Niza le gana 2-1 al Dijon. El Nîmes le gana 1-0 al Toulouse. El Amiens le gana 2-1 al Metz. El Gironda empató 2-2 con el Brest. Y los del domingo, Stargené y Lille empataron 1-1. Angers le gana 4-1 a Saint-Étienne. Y el PSG le gana 1-0 al Lyon. Los de la jornada 7 del día de ayer, Mónaco le gana 3-1 a Niza. Marseille y Dijon empataron 0-0. Los del día de hoy, que ya terminaron, Gironda le gana 3-1 a Amiens. Brest y Lyon empataron 2-2. Lille le gana 2-0 a Strasburgo. El Montpellier le gana 1-0 a Nîmes. Nantes le gana 1-0 al Stargené. El Metz le gana 1-0 al Saint-Étienne. El Angers le gana 2-0 a Toulouse. Y el Reims le ganó 2-0 al PSG. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: PSG está en primer lugar con 15. Angers tiene 15, Lille 13, Nantes tiene 13. Gironda tiene 12, Marseille tiene 12, Niza 12, Reims tiene 11, Stargené tiene 11, Montpellier tiene 11. Lyon en 11º puesto está con 9 puntos, Nîmes tiene 8, Brest tiene 8, Toulouse 8, Amiens tiene 7, Metz tiene 7, Estrasburgo tiene 6. Y en el fondo de la tabla está Mónaco con 6, Saint-Étienne con 5 y Dijon con 2 puntos. La jornada 8 se jugará este fin de semana. Comenzará con los partidos del sábado: Lyon contra Nantes, Gironda contra el PSG, Angers se enfrenta a Amiens, el Metz se enfrenta a Toulouse, el Mónaco se enfrenta al Brest, Niza se enfrenta a Lille y Reims se enfrenta a Dijon. Los del domingo 29 serán Estrasburgo contra el Montpellier, Nîmes contra Saint-Étienne y Marseille contra Stargené. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, tal vez en el mundo, donde ya se jugó la jornada número 6 y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. Bournemouth le gana 3-1 a Southampton. El Leicester le gana 2-1 al Tottenham. El Manchester City le ganó 8-0 al Watford. El Sheffield United le gana 2-0 al Everton. El Burnley le gana 2-0 al Norwich. El Newcastle y Brighton empataron 0-0. Los del domingo 22, West Ham le gana 2-0 al Manchester United. Crystal Palace empató 1-1 con Wolves. Liverpool le gana 2-1 al Chelsea. Y el Arsenal le gana 3-2 al Aston Villa con un jugador expulsado del Arsenal. La tabla se ve de la siguiente forma: Liverpool está en primer lugar con 18 puntos. El Manchester City tiene 13 puntos en segundo lugar. Leicester tiene 11, Arsenal 11, West Ham 11. En sexto lugar está Bournemouth con 10, Tottenham tiene 8, Manchester United 8, Burnley 8, Sheffield United tiene 8, Chelsea tiene 8, Crystal Palace 8. Décimo tercero está Southampton con 7, Everton tiene 7, Brighton tiene 6, Norwich 6, Newcastle tiene 5. En los últimos puestos está Aston Villa con 4, Wolves tiene 4 y Watford tiene 2 puntos. La jornada 7 comenzará el sábado con los partidos Sheffield United contra Liverpool, el Aston Villa contra Burnley, Bournemouth contra el West Ham. El Chelsea se enfrenta al Brighton, Crystal Palace al Norwich. El Tottenham se enfrenta a Southampton. El Wolves se enfrenta a Watford y Everton al Manchester City. El partido del domingo será Leicester contra Newcastle. Y el lunes por la noche Manchester United contra el Arsenal. Y eso es la league, la Premier League. De ahí pasamos a lo que es la Serie A, el calcio italiano. En el calcio italiano ya se jugó la jornada 4 y 5. Comenzamos con la jornada 4, que comenzó con los partidos del sábado. Inter le gana 2-0 al AC Milan. La Juventus le ganó 2-1 al Verona. El Brescia le gana 1-0 al Udinese. Los del domingo, Sassuolo le gana 3-0 al Spal. Sampdoria le gana 1-0 al Torino. Napoli le gana 4-1 al Lecce. Roma le ganó 2-1 al Bologna. Atlanta le empató 2-2 a la Fiore. Y la Lazio le gana 2-0 al Parma. Y los partidos de la jornada 5, los de ayer, la Juve, la Vecchia Signora le gana 2-1 a Brescia. El Verona y el Udinese empataron 0-0. El día de hoy, ya finalizados los partidos que se jugaron hoy allá en Italia, o sea que para nosotros ayer, Lecce le gana 3-1 al Spal. Parma le gana 1-0 al Sassuolo, el Cagliari le gana 1-0 al Napoli, el Inter 1-0 a la Lazio, Bologna y Génova 0-0, Fiorentina 2-1 al Sampdoria y el Atlanta 2-0 al Roma. Vámonos a una pequeña pausa, te regresamos más de es lo mejor del deporte, ¿no? Desde el día que tú te fuiste, todo para mí es tan triste, tanto que yo ya no espero nada. Que volvieras a mi lado era mi sueño dorado y de eso ya perdí las esperanzas. Y todas mis ilusiones tuve que hacer las canciones, pero después de tanto cantarlas me llenaron de tristeza de los pies a la cabeza, tanto que me duele todo el alma. Muriendo de amor, muriendo de amor, muriendo de amor por ti. Yo sigo amándote tanto, mi amor, que no me resigno aún a ser tu olvido y tu adiós. Que te olvide, eso es lo que quieres tú. ¿Cómo hacer si jamás yo viví ni sentí nada igual? Todo tan distinto, ya no vivo, solo existo. ¿Qué va a ser de mí mañana? ¿Cómo puede ser posible con lo tanto que te quise que ahora no te importe nada, nada? Y hoy no vienes a ayudarme y no vienes a salvarme, eres tú tan malagradecida. Que después de haberte amado tanto y de entregarme enamorado, ahora me quita la vida. Y muriendo de amor, muriendo de amor. 8:23 de la noche, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y seguimos con los resultados de la Serie A, el calcio italiano. Estamos diciendo antes de irnos a la pausa que el Atlanta le había ganado 2-0 al Roma y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Inter está en primer lugar con 15, la Juve, la Vecchia Signora, tiene 13, Atlanta tiene 10, Napoli tiene 9, Cagliari 9, Roma tiene 8 puntos en sexto lugar, el séptimo lugar es Bolonia con 8, Lazio 7, Torino 6, AC Milan tiene 6, Sassuolo 6, en décimo segundo está Brescia, tiene 6, Parma 6, Lecce tiene 6, La Fiore tiene 5, Verona tiene 5, Génova tiene 5. En el fondo está Udinese con 4, Spal tiene 3 y Sampdoria tiene 3. Y con esto la siguiente jornada será la jornada número 6. Pero primero los partidos del día de mañana para la jornada 5. El partido más bien dicho es Torino contra AC Milán. Los de la jornada 6 serán el sábado 28, la Juve contra Spal, Sampdoria contra el Inter, Sassuolo contra Atalanta. Los del domingo serán Napoli contra Brescia, Lazio contra la Génova, Lecce contra Roma, Udinese contra Bologna, el Cagliari contra Verona y el AC Milán contra Fiorentina. Es de todo por el calcio italiano, la Serie A, fútbol de primer nivel en Italia. De ahí pasamos a la Champions League, que tuvo una jornada, su primer jornada, que será el martes y miércoles de la semana pasada. Como no estuvimos al aire, pues les voy a dar los resultados. El día 17, Zenit y Lyon empataron 1-1, Inter y Slavia Praga empataron 1-1, Salzburgo le gana 6-2 al Genk. El Napoli le ganó 2-0 al Liverpool. El Barcelona y el Dortmund empataron 0-0. El Valencia le gana 1-0 al Chelsea. Leipzig le gana 2-1 al Benfica. Y el Ajax le gana 3-0 al Lille. Los partidos del día 18. Olympiacos y Tottenham empataron 2-2. Galatasaray y Bruges empataron 0-0. O el Club Brujas. El Manchester City le gana 3-0 al Shakhtar Donetsk. El PSG le gana 3-0 al Real Madrid. Lo humilló. El Dinamo Zagreb le gana 4-0 al Atalanta. El Bayern München le gana 3-0 al Estrella Roja de Moscú. El Lokomotiv de Moscú le gana 2-1 al Bayer Leverkusen. Y el Atlético de Madrid y la Juve, la Vecchia Señora, empataron 2-2. En el grupo A, entonces, las tablas o las posiciones están de la siguiente forma. PSG en el grupo A tiene 3, Club Brugge tiene 1, Galatasaray 1, Real Madrid 0 en el fondo. En el grupo B, Bayern München tiene 3, Tottenham tiene 1, Olympiacos 1 y Estrella Roja tiene 0. En el grupo C, Dinamo Zagreb tiene 3, Manchester City 3, Shakhtar Donetsk está con 0 y Atalanta 0. En el grupo D, Lokomotiv de Moscú tiene 3, Juventus tiene 1, Atlético de Madrid tiene 1, el Bayer Leverkusen tiene 0 en el fondo. Grupo E, Salzburgo tiene 3, Napoli 3, Liverpool tiene 0 y Genk tiene 0. En el grupo F, Slavia Praga tiene 1, Inter 1, Barcelona tiene 1 y Dortmund tiene 1. En el grupo C, Leipzig tiene 3, Zenit tiene 1, Lyon tiene 1 y Benfica tiene 0 puntos. En el grupo H, Ajax tiene 3, Valencia 3, Chelsea tiene 0 y Lille con 0. Y los partidos que se jugarán el octubre primero y el segundo son los siguientes. Atlanta contra Shakhtar Donetsk, Real Madrid contra Club Brugge. Estrella Roja de Belgrado, no es de Moscú. Contra Olympiacos, Galatasaray contra PSG, Juventus contra el Bayer Leverkusen, Lokomotiv de Moscú, Atlético de Madrid, Manchester City contra Dinamo Zagreb, Tottenham contra Bayern München. Los del día 2 será Genk contra Napoli, Slavia Praga contra Dortmund, Barcelona contra el Inter, el Lille contra el Chelsea, el Liverpool contra Salzburgo, Leipzig contra Lyon, Valencia contra el Ajax y el Zenit contra el Benfica. Esto es todo por la Champions League, el fútbol de primer nivel o la liga de primer nivel en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene los mejores equipos jugando contra los otros mejores equipos de Europa. Y bueno, de ahí pasamos a lo que pasó en la NFL. Antes de que le cambie, pues déjeme darle un update, un resultado parcial en el partido de Cruz Azul contra Monterrey. Van 0-0 en el minuto 21 y Tijuana le va ganando 1-0 al Morelia en el minuto 22. Y ahora sí, pasamos a lo que pasó en la NFL. Pero antes de darle los resultados o lo que pasó durante la semana, vámonos a un caso muy particular, que es el caso de Antonio Brown. Y es que se puso la cosa color hormiga con Brown. Para no irnos lejos, lo suspendieron primero de que jugara con Pittsburgh. Estuvo bien porque él se quería ir, ok, entonces lo dejaron ir los Steelers, lo contrataron los Raiders. Los Raiders tuvieron un problema personal con él en que no se presentaba a los entrenamientos porque estaba lastimado de los pies, y pues decidió el señor no presentarse a los entrenamientos, aunque fuera nada más presente de cuerpo, no tanto de que hiciera algún ejercicio. El punto es que le iban a pagar 40 millones por 3 temporadas y el señor, como decidió faltar a su contrato, pues los Raiders lo dejaron ir sin pagarle un centavo. Se puede decir que él les pagó a ellos, pero bueno, el punto es que ya después de ese decline que está teniendo mentalmente Brown, se decidió que el primer día de la temporada, que los Patriotas podían contratarlo. Entonces los Patriotas lo contrataron, no lo podían usar en la primera semana, pero lo podían usar en la segunda semana, lo cual hicieron. Ganaron los Patriotas, jugó Brown, jugó bien. Y después de que ya se estaban calando las aguas con su nuevo equipo y pues con una nueva amistad con Brady, que no sé cuánto, ahora lo dejan ir a Antonio Brown por acoso sexual y tal vez violación de una mujer. No se sabe si es esa, nada más es el alegato que tiene en contra de él. Ya se probará si es cierto o no, pero el punto es que lo dejaron ir los Patriotas. Y así el viernes, llegando aquí, nos enteramos el domingo, perdón. El domingo nos enteramos que el viernes lo habían dejado en libertad a este jugador. Y bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, qué lástima que un talento tan extraordinario como este receptor abierto pues haya decidido tomar malas decisiones personales de cualquier tipo, porque yo no voy a decir que hizo o no hizo lo que están alegando que hizo contra la mujer, una entrenadora personal del equipo de los Raiders, me parece. Y bueno, es una lástima porque se ha visto el declive total mentalmente desde la temporada pasada, cuando se terminó la temporada, que Antonio Brown decidió hacer un programa que se llama Who's the Mask Singer en lugar de estar con su equipo. Su equipo perdió la última semana sin él porque fue castigado por no presentarse a entrenar. Lo castigaron. Los Pittsburgh Steelers no ganaron ese partido, perdieron la oportunidad de ir a playoffs. Y de ahí ha sido una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y bueno, ya para terminar, pues ahora pasa esto. Esperemos que se recupere mentalmente, que pueda tomar mejores decisiones. Hubo la posibilidad de pagarle secretamente, o bueno, por debajo de la mesa, a la entrenadora $2 millones. Se lo ofrecieron, se lo ofreció la NFL. No lo iban a castigar si lo pagaba. Hubiera quedado ahí el problema, pero decidió ir en contra de lo que le ofrecían. Y bueno, ahora probarán su inocencia o su culpabilidad al respecto. Y bueno, vámonos entonces ahora sí a los resultados de la tercera semana de la NFL, donde ya se están empezando a calentar las cosas. Jaguares le ganó 20-7 a los Titanes el pasado jueves. El quarterback nuevo de los Jaguares, Minshew, ha tenido bastante buen inicio de su carrera y de temporada con los Jaguares. Y los ha puesto por lo menos a ganar este partido y cerca de ganar otro más. Veremos en qué queda eso. En otro partido, ya del domingo, los Bills le ganaron 21-17 a los Bengals. Cowboys le gana 31-6 a los Dolphins. Los Packers le ganaron 27-16 a Broncos. Los Colts le ganan 27-24 a los Falcons. También en otro partido más, los Chiefs, en un partido muy apretado, le ganaron 33-28 a los Ravens. Se dice que los Jefes de Kansas City llevan 24 juegos seguidos anotando más 25 o más puntos, lo cual es un récord de la NFL y que lo encuentro bastante increíble, ya que me imagino qué tan difícil es llevar un promedio de por lo menos 20, bueno, arriba de 25, y cuántos no han ganado por más que eso. Bueno, entonces vámonos a otro partido. Vikingos le gana 34-14 a los Raiders. Los Patriotas le ganaron 30-14 a los Jets. Los Leones le ganaron 27-24 a los Eagles. Las Panteras le ganan 38-20 a los Cardinals. Los Gigantes le ganaron 32-31 a los Buccaneers. Texans le ganan 27-20 a los Chargers. Los Saints le ganan 33-27 a los Seahawks. Los 49ers le ganan 24-20 a los Steelers. En otro partido más, los Rams le ganaron 20-3 a los Browns. Y los Bears le ganaron 31-15 a los Redskins. Este último fue de el lunes por la noche. y puso a los Bears 2-1 en su temporada cuando los Redskins no han ganado ni un solo partido. Y bueno, de ahí pasamos a lo que son los partidos que se vienen. Empezando con el partido de mañana, las Águilas se enfrentan a los Packers. Esto es empezando a las 8:20 de la tarde, tiempo del este de Estados Unidos. En otro partido más, los Titanes se enfrentan a los Falcons el domingo en la mañana a las 11 aquí, tiempo de la montaña, o a la 1, tiempo del este de Estados Unidos. En otro partido más, Redskins se enfrenta a los Gigantes, los Chargers contra los Delfines, los Raiders se enfrenta a los Colts, las Panteras a los Tejanos, los Chiefs contra Lions, Browns contra Ravens, los Patriotas contra los Bills, los partidos que van a darse más tarde, el de Buccaneers contra Rams, Seahawks contra Cardinals, Vikings contra Bears y Jaguars contra Broncos. El partido de domingo por la noche será Cowboys contra Saints por NBC. El lunes por la noche se enfrenta Bengals contra Steelers en un partido que ha perdido un poco su lustre, ya que los dos equipos tienen un récord no dudoso, pero sí un poco no lo que esperaban sus fanáticos de ninguno de los dos equipos, pero sobre todo el de los Steelers. Vámonos entonces a las posiciones en la Liga Americana, en la Conferencia Americana, perdón. La división este, los Buffalo Bills tienen el primer récord 3-0, están por encima de los Patriotas en esa división, que también está 3-0. Los Jets están 0-3 y los Dolphins 0-3. Los Dolphins, por cierto, rompieron también un récord de puntos negativos al aceptar en 3 partidos 133 puntos y solo haber anotado 16 puntos. Con esto es una diferencia de 117 puntos, lo cual es un récord para los primeros 3 partidos de cualquier año, incluyendo el año en los que ellos perdieron los primeros 7 partidos. Y bueno, es un muy mal comienzo para los Delfines, que parece que están teniendo una venta de todos sus jugadores a quien sea que se los quiera comprar y que les den inversiones al futuro en selecciones colegiales. Bueno, en el norte, en la americana, también Baltimore, en la edición norte, Baltimore está en primer lugar con 2-1, Cleveland está 1-2, los Bengalíes tienen el récord de 0-3 y Pittsburgh tiene el récord de 0-3. En el sur, la división sur, los Tejanos están 2-1, Indianapolis 2-1, Jacksonville está 1-2 y Tennessee está 1-2. En el oeste, los Jefes de Kansas City está 3-0, Oakland está 1-2, los Chargers 1-2 y Broncos está 0-3. En la nacional, en la conferencia del este, los Cowboys están en primer lugar con un récord de 3-0, Philadelphia está segundo con 1-2, los Gigantes 1-2 y los Redskins 0-3. En el norte, los Green Bay Packers están 3-0, Detroit 2-0-1, Minnesota está 2-1, Chicago Bears está 2-1. En el sur, en la división sur, los Saints están en primer lugar con un récord de 2-1, Tampa Bay está 1-2, Atlanta 1-2 y Carolina 1-2. Vamos a una pequeña pausa y te regreso con la división oeste y lo mejor del deporte, no le cambie. Sé muy bien que te das y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso.

8:46 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos el día de hoy con pues lo que le llaman Conference Rankings de los equipos de fútbol. Bueno, antes de eso tengo que decir la división oeste de la Conferencia Nacional. Los Rams están en primer lugar con un récord de 3-0. San Francisco está 3-0. Los Seahawks están 2-1. Y Cardinals están 0-2-1. Eso es todo por esas posiciones. Ya dije el resto de la tabla. Y bueno, ahora sí, las posiciones que les estaba diciendo de el undefeated en esta conference. Es una tabla de 10 equipos que pueden ser buenos. Los primeros equipos dentro de la lista son los que están más seguros de llegar a playoffs, los que están en la burbuja de que tal vez lleguen o no lleguen, y al último están los jugadores que están jugando bien pero tal vez están exagerando realmente la profundidad de sus equipos, tal vez no han sido probados al 100%. Bueno, primero vamos a ver los que parecen que están hechos para los playoffs, aunque pues siempre hay días buenos y días malos en la NFL. El primer equipo está 3-0, son los Patriotas. Es lo clásico de los Patriotas. Parece ser que nunca se les va a acabar el reinado que han tenido ya por 2 décadas. Lo cierto es que Brady tiene 42 años y sigue buscando mejorar lo que pueda de sus estadísticas. Lo cierto es que la defensa está jugando bien para los Patriotas. Están anotando bastantes puntos. Están ganando 303.7 yardas por partido. Esto es nada más Brady, sin hablar de los corredores de los Patriotas, que realmente han tenido bastantes fumbles. Por lo menos uno de ellos ha tenido 3 fumbles en los últimos 2 partidos. Entonces, bueno, dejando todo eso al lado y el hecho de que van a perder a Antonio Brown, o bueno, lo dejaron ir, se separaron sus caminos. Realmente los Patriotas se ven fuertes y no sé qué equipo en la Americana los pueda parar, porque hasta los equipos que tenían buena defensa en la Americana, bueno, los Chiefs, sí, los Jefes de Kansas City pueden ser los que finalmente le pongan un paro a ese equipo, pero los mismos Chiefs están en el segundo lugar, están 3-0 y pues realmente se les ha visto con potencia, anotando más de 25 puntos en los 3 partidos que han ganado. Y realmente pues Patrick Mahomes sigue viéndose a otro nivel. Realmente se ve, está teniendo un calibre otra vez de MVP en su temporada, en lo que está haciendo. Básicamente está anotando o dando pases por más de 400 yardas y 3 touchdowns por partido. O sea, eso es bastante impresionante, ya nada más si eso fuera lo único. Pero también lo bueno de Kansas City es que ahora tienen una mejor defensa que la del 2018, que realmente no paraba a nadie. Esta defensa está en el lugar 14º y eso es suficientemente bueno para los Jefes, supongo. En tercer lugar están los Cowboys, que están 3-0. Y bueno, realmente pues es el mejor equipo que ha tenido Jason Garrett. Hasta la defensa está jugando muy bien, está dando la menor cantidad de puntos por partido en la temporada. Y bueno, en la temporada de cualquier equipo de Cowboys que haya sido Garrett el entrenador. Y bueno, realmente están poniendo muchas yardas contra cualquiera de los equipos que se han enfrentado. 481 yardas, 481.3. Eso es bastante, es casi 500 por partido. Y bueno, realmente han tenido bastante efectividad corriendo la bola y pasándola. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa en la división, pero parece ser que pueden repetir por primera vez. Un equipo repetiría como campeón de la división este de la Nacional desde hace como 10 años. Bueno, en cuarto lugar están los Rams, que están 3-0. Ustedes ya saben, Gurley su quarterback, se me fue su nombre, bueno, están jugando a un nivel muy elevado, están jugando bien, acabando bien los partidos, por más que les pasen cosas raras durante los partidos a Jared Goff, pues siempre parece ser que encuentran a alguien que que agarre los pases, como el jugador Cup, que ya regresó de pues lo lastimado que estuvo la temporada pasada. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Están jugando a un nivel bastante aceptable. Después vienen los que están en la burbuja, que tal vez lleguen o no lleguen. Los que están en esa burbuja son, en el quinto lugar, los Bills, que están 3-0. Obviamente nadie sabe qué esperar de Buffalo, porque de repente juegan muy bien y de repente se pueden caer. Pero están en primer lugar de su división, y entonces hay que darle el respeto, por lo menos por esta temporada, por esta jornada. En el sexto lugar también están los Packers, están 3-0. Y realmente desde el 92 los Packers han tenido a Brett Favre o Aaron Rodgers como su quarterback. Entonces realmente nunca se han tenido que preguntar mucho qué es lo que puede hacer la defensiva, porque siempre ha sido la ofensiva la que carga con el equipo, y ahora resulta que la defensiva es la que está cargando este equipo y están jugando bastante bien a la defensiva. En séptimo lugar están los 49ers, que es un equipo que realmente parece ser que su récord indica que tal vez está exagerando su posición. Está en séptimo lugar y tiene un récord de 3-0 los 49ers. ¿Qué les puedo decir? Son los 49ers. El año pasado no le hicieron muy bien porque no tenían a Jimmy Garoppolo, se lastimó, y este año está teniendo bastante éxito pasando el balón. Y en el octavo lugar están los Lions de Detroit, que tienen un récord de 2 ganados y 1 empatado, uno empatado, y realmente pues están jugando bien, están deteniendo a los equipos que pensaron que pasarían por encima de ellos, como a las Águilas, que le acaban de ganar este fin de semana pasado. Y bueno, pues ahí están en el octavo lugar de los que podrían realmente ser demasiado buenos, su récord para lo que son. Y con esto vamos a pasar de la NFL a las ligas mayores, a la pelota caliente, al deporte de la pelota caliente. Cuando, ya se vienen los playoffs, ya se están presentando los equipos que probablemente van a estar en playoffs. Hay ya equipos que están consolidados y que ya están clasificados para la postemporada. Y bueno, esta sería ahorita esa tabla de equipos. En la nacional, en la Liga Nacional, los Dodgers están en el primer lugar y están ya clasificados a la postemporada. Se van a quedar con la división oeste. En la central, los San Luis Cardinals están, bueno, ahorita parecía que sí, ya están en el tercer lugar, ya están clasificados como primer lugar de la central, pero ya están clasificados para la postemporada, ya sea como sea, pero ya están en ese tercer lugar. En el segundo lugar ahorita están los Braves en la división este, van a ganarla, son los campeones de esa división y van a estar en el segundo puesto de la nacional. Los que están jugando por el wild card y les falta un par de partidos nada más. Washington está un juego por delante de los Milwaukee Brewers. Y bueno, ahí puede suceder lo que pueda pasar. O sea, puede ser que Milwaukee alcance a Washington, los pase, o que alcancen a los Cardinals en la división central, ya que están a un juego y medio de San Luis. En la americana, el primer lugar del oeste y de toda la conferencia son los Houston Astros, que tienen, el primer lugar ya garantizado. El segundo sería ahorita Nueva York, los Yankees. Y el tercero hasta ahorita son los Minnesota. What is it? Ahorita les digo. El equipo de Minnesota, que está por enfrente de Cleveland en las centrales, llevan 4 juegos y medio, o sea que no creo que los alcancen. Lo cierto es que en el Wild Card los A's están en primer lugar y tienen un asterisco, lo que quiere decir es que Oakland está por encima de Tampa Bay, aunque tienen el mismo récord. Oakland sería el que ganaría ahorita, está en primer lugar. En segundo está Tampa Bay empatado y un juego detrás está Cleveland, los indios de Cleveland. Entonces, los Twins de Minnesota son los que están en el primer lugar de la central. Bueno, pues eso es todo por las posiciones en la postemporada. Ahorita vámonos entonces rápidamente a los resultados, los partidos que ya terminaron. Tampa Bay le ganó 4-0 a los Yankees, los Mets le ganaron 10-3 a Miami, Toronto le gana 3-2 a Baltimore, Pittsburgh le gana 4-2 a Chicago, Washington, los Nationals le ganan 5-2 a Filadelfia, Minnesota, los Twins le ganan 5-1 a Detroit. En otro partido más, Milwaukee le gana 9-2 a Cincinnati. Arizona le gana 9-7 a San Luis. En los partidos que se siguen jugando el día de hoy, en el fondo de la tercera entrada, Houston le va ganando 2-0 a Seattle. En la alta de la segunda entrada, los Dodgers y San Diego están 3-3. En otro que está en la alta de la tercera entrada, Los Ángeles de Los Ángeles le van ganando 1-0 a Oakland. En otro partido más, en la alta de la cuarta entrada, San Francisco le gana 1-0 a Colorado. En otro que está en la alta de la octava, Atlanta le gana 5-2 a Kansas City. Los White Sox de Chicago le ganan 8-3 a Cleveland. Y Boston le gana 8-3 a Texas. Y bueno, pues como les estaba diciendo, está de más echarle mucho a los tacos del equipo de los Dodgers, pero han tenido una temporada espectacular y están, se puede decir que es el equipo que más partidos ha ganado dentro de la división, de la conferencia, de la Liga Nacional, perdón, de la Liga Nacional. Y bueno, tienen 101 ganados y 56 perdidos. Obviamente por eso ya se clasificaron dentro de la Oeste, de la División Oeste. Le llevan casi 20 partidos de diferencia a Arizona, que está en segundo lugar con un récord de 82-77. Entonces, el segundo lugar de la Liga Nacional es Atlanta, que tiene un récord de 96-62. Washington tiene un récord de 89-69. Los Mets están en tercer lugar de esta división con un récord de 83-75. En el fondo están Filadelfia y Miami. En la central está el tercer lugar. En este momento lo tiene San Luis. Tiene un récord de 90-69. Milwaukee tiene un récord de 88-70. Y en el fondo están los Cubs, Cincinnati y Pittsburgh. En la americana, en la liga americana, en la división del este, los Yankees tienen un muy buen récord, tienen 102 ganados y 57 perdidos. Tampa Bay está segundo con 95-64 y Boston tercero con 82-75. En el fondo están Toronto y Baltimore. En la división central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 98-60. Cleveland tiene un récord de 93-64 y en el fondo están los White Sox, Kansas City y Detroit. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya no falta mucho para que comience la postemporada y es que, bueno, se pone bastante impresionante lo que sucede en el béisbol en el mes de octubre. Ya sabemos que son la serie mundial entre el ganador de la americana y el de la nacional, pero los playoffs en sí se ponen bastante bien. Entonces, si tienen la oportunidad de verlos, pues por favor echen un ojo. No van a quedar muy muy perdidos en la acción, ya que bueno, hay bastante información sobre los equipos. Uno puede recibir las informaciones directamente en su celular si es que así desean seguir algún equipo en particular, o pueden meterse a su página web para seguir las noticias de cada jugador y de cada equipo. Bueno, de ahí pasamos a la Fórmula 1. La Fórmula 1 que corrió este fin de semana en el Marina Bay Street Circuit. Y bueno, estas son las posiciones. Vettel quedó primer lugar con la Ferrari con un tiempo de 1 hora 58 minutos 73 segundos. Segundo quedó Leclerc, su compañero en Ferrari. Quedó 2.6 segundos detrás. Y parece que hay una competencia que se destapa entre Vettel y Leclerc. Parece que no son muy aficionados el uno del otro. Y se podría dar lo que se daba con Ayrton da Senna y su compañero. Bueno, vámonos y esperemos que les haya gustado el programa. Y nos vemos en la siguiente fecha, que será el próximo jueves. Nos vemos, buenas noches. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.